Cassette over. ¿Qué te pasa cuando escuchas Miran Beatniks? No puedo parar de escuchar esa música. ¿Te gusta? Me encantan. The music from Miran Beatniks takes me to many different places, most of them where no one has ever been.

Dari semua kekeran sendiri darah kau. Ah, kau bisa terima dia sendiri aku bawa. Dan mira pada suku tekar, fatal mani ni terus ter, vida berato. Oh, ala, besar, ufe denami, dorish de, si baru dovala, imatar ki kau sudi vedera. Ala, vidi ke? Amitika kakor mi te male pota. Toko. Ranaci. Ko ile machiro orka de ni te estaba armita. Esta armita sirukut tasht pustara ma vere de mado verata staro aftara i vedira voda. Ei amore caro ti sto duro. Ella manisce data, usata, fusti mira, pasta minata, usta, perla platista tonda. E miracare usata? Ah? Chitara, chi era todasi? Meglio mor, ai si vedeva, mi stesso. E ti dico che mi dà, e si vede tra. Yeah. Era la noche. Edanakavatufa.